van a sacar. Entonces es eso, ¿no? Y queremos también que creemos que cuando contamos eso que ya lo hemos dicho muchas veces, pero eso que no está pasando en los otros medios, pues tenemos un público asegurado porque sabemos que mi historia está allá y que yo la quiero escuchar porque ellos la tienen y porque hablamos diferente. O sea, en ese momento, yo creo que al principio es algo difícil. Usted no repetir lo que están haciendo los que usted ve que tienen y que tienen la audiencia arriba. Primero, quitarse eso de encima, separarme de eso y decir, no, eso no, voy por otro lado. Ahí ya estás tomando un riesgo gigante y una capacidad de separarte de eso. Pero si no voy por ese lado, entonces ¿por cuál me voy a meter? ¿Cierto? Entonces ya empiezas a definir ese camino. Y La Esquina empezó a como a construir poco a poco ese camino. Al principio nos decían que emisora tan rara. Mi propia familia me dice, pero es que ¿usted qué esa está emisora haciendo? De mi papá. Cuando yo llego a Medellín y les pongo en el carro que venimos para Cali y pasamos por todo Medellín, entonces yo pongo para que suene en el carro La Esquina Radio 101.4 y empiezan a sonar los relatos de vida y las canciones de y mi hija dice, papi, pero qué emisora tan rara. Pero ya, o sea, ya la entienden, mucha gente ya sabe cómo está sonando La Esquina, sabe que suenan relatos, sabe que suenan campañas cada mes, que cada mes cambian las campañas que trabajamos y que pueden escuchar a su vecino o a su amigo y que pueden escuchar historias interesantes y también música y que pueden ir donde nosotros y están las puertas abiertas para escucharles. Entonces en esa medida hemos ido ganando también nuestra propia audiencia y esa es la idea, tener los oyentes que también y los participantes, porque nosotros más que de audiencia hablamos de participantes que son nuestro digamos los que nos dan la esencia a nosotros. Si no fuera por ellos no existiría La Esquina Radio y a ellos nos debemos. Nosotros solo tenemos es un medio que tratamos de administrar y de tener allí para que podamos generar muchas campañas de esperanza y de construcción de ciudadanía y de trabajo en conjunto y de mirar otras formas de ver y de construir ciudad. Bueno, continuamos en el séptimo Festival de Radio Oír Más. Nuestra audiencia debe estar escuchando allá al fondo todos los pregones porque estamos aquí en una de las esquinas del barrio El Poblado, aquí a pocos metros de la Fundación Alfombra Mágica. Y hablando de los nuevos actores, bueno, pero antes de eso, una rápida invitación. Recuerden que estamos en este festival Oír Más. Mañana continuamos con actividades. A la gente que quiera asistir a la Universidad del Valle en el edificio D6, en la sala de prensa, en la sala alterna, pues vamos a estar con el taller Todo lo que se necesita saber sobre el podcast. Tenemos una invitada muy especial, que es Laura Ubaté, de Radiónica. Es un taller cerrado, pues pocos cupos, pero en la tarde podremos verla nuevamente a ella, que va a estar conversando con nosotros en una mesa de radio. Esto va a ser allí afuera, ¿no? En la sala de proyecciones, probablemente. De pronto hasta nos animamos a sacar la mesa a banquitas. Y estaremos con Laura Ubaté, con Mónica Rueda de Onda Wow, Geraldine Muñoz y probablemente Carol Briñez y la gente de el proyecto Cali Ejim. Y continuando aquí con la mesa de radio sobre radio comunitaria, ahí están escuchando al fondo la mazamorra. Mazamorra. Eso no se escucha sino en la calle. Ya sabemos que a las 4 de la tarde el Poblado 1 cobra vida. Cobra vida. Las personas salen de sus casas a echar el cuento un poco, a charlar. A la conversa. Están entrenando algún deporte que no alcanzo a descifrar cuál es. La mazamorra, o sea, Cali funciona de las 4 en adelante. De las 4 para atrás no. Cuando la brisa comienza, ya lo sabíamos, pero hoy el calor cede. Hicimos un tubo de ensayo aquí y supimos que apenas ventea, hasta los perritos empiezan a jugar. Entonces, seguimos en el Poblado 1, calle 72K con 28G, en la delgada línea que separa la J de la K. Ahí estamos. Delgadísimo, que delgadísima, no me ve. Delgadísima línea. En el oriente de Cali, hablando de la radio en el barrio, de la radio comunitaria de Medellín, de Cali. Y bueno, ahí al fondo seguimos escuchando un poco lo que nos decía Milton, las campañas. A aquí está la pregunta. Es hora pico y el metro va muy lleno. No hay metro, no hay metro, el mío. El se encuentra cerca la puerta y en una de las paradas alguien lo empuja muy fuerte para poder entrar antes de que cierren las puertas. ¿Usted qué haría en este caso? Ya lo viví. A. Agarrar a esa persona del bolso y reclamarle por haberlo empujado. B. Hablar con esa persona y de forma respetuosa hacerle saber que no es necesario empujar. Para eso se puede pedir permiso. ¿La B? C. ¿Será la B? Pida permiso, y papá. Y empezar a insultar permiso, a esa persona por irrespetuosa. ¿Y si uno pide permiso y lo siguen insultando? La B. Eso se llama campaña comentada. Se llama. Definitivamente es la B. Bien. Ahora ganamos. Bueno, seguimos por acá. Bueno, y con la invitación se me olvidaba un evento supremamente importante. Si usted está escuchando ahora nuestra emisión por internet, tiene tiempo para desplazarse hasta la universidad, porque desde ayer, hoy y mañana tendremos la muestra multimedial de proyectos radiofónicos allá en la Pecera, el museo que se soñó alguna vez Ramiro Arbeláez y se convirtió en pecera y en dormidera, pero hoy está tomando vida nuevamente con Oír Más. Ahí vamos a escuchar y a ver muchos proyectos especiales sonoros, tanto los que hemos hecho acá desde la Escuela de Comunicación y los Parches de Cali, como los que nos trajeron a compartir la gente de Bocaribe y de La Esquina Radio. Así que invitados a la muestra multimedial de proyectos radiofónicos en La Pecera, hoy de 4 a 7 de la noche y mañana también antesito de la rumba. Y estábamos hablando de que entran nuevas voces a la radio. Lina Yajaira tiene un invitado muy especial allí que nos ha estado observando hace rato y que bueno que entren nuevas voces a esta mesa. Bueno, como yo dije que ellos iban saliendo, Michael está haciendo tareas, pero vino a saludar. Dígale, hola a la gente de toda la radio del poblado. Michael. Hola. Bueno. Bueno, ahí van las voces tímidas. Todas se parecen a Miguel, así. Claro. Primero se ponen rojitos y luego van saltando. Luego hay que quitarles el micrófono. Bueno, pero también tenemos unos invitados muy, muy, muy, pero muy especiales de los que ya hemos estado hablando el día de ayer. Hoy también hablamos en la mañana de ese proyecto. Así que Jayfer Molina y Luis Einer Castaño de Oriente Estéreo nos tienen unos invitados. ¿Por qué no lo presentan? Por favor, primero introduzcan a nuestras invitadas. Así es, son tres chicas, ellas vienen de un poco lejos de acá, un tanto retiradas de aquí, del poblado. Están un poco retiradas del poblado, vinieron hasta acá a pie porque querían estar en la mesa de radio, se vinieron con Yurani. Yurani es la coordinadora del espacio Las Chicas Comunicativas de Radio Lee. Ya, además de coordinar, pues siempre se encarga de capitanear, las trajo hasta acá. Las trajo. Qué bien. Las trajo desde Comuneros, que es un tanto comuneros, las trajo desde Comuneros, hasta acá se vinieron las tres. Desde Pablo Spam, Pam, con M. Pam. Aquí no hay pan, aquí hay pan. Desde Pablo Spam, y pues nada, también tenemos acá, por favor, no se pongan tímidas, ya se ponen muy tímidas, tenemos por acá a Yuri. Y son una de las más pequeñas del grupo. Estamos de los 10. Tú tienes 10, ¿cierto? Sí, tienes 10. Tiene 10 añitos. Yuri tiene 11 y Yurani 12. ¿Ya tiene 12? Ya está grande. Yuri tiene 12 y Yurani tiene 15 años. Entonces yo quiero que ellas se presenten. Ellas hacen la Chicas Comunicativas hablando de política, de música, del barrio, de lo que pasa en el Oriente de Cali. Así que el corrinche también. Y también no estaban los marroquineritos que son bien corrincheros. Pero entonces, Yurani, por favor, presentate y pues nada, habla. Contanos un poquitico del espacio, quién sos vos, quién sos el colectivo, qué han hecho, cómo llegaron, todo lo cuento. Muy buenas tardes, como dijo Luis, mi nombre es Yurani, tengo 15 años y pues yo pertenezco a la Chica Comunicativa de Radio Le. Tengo el honor de coordinarlas a ella. Claro. Y pues yo llegué hasta allá un día que comenzó un muchacho de la cuadra coleccionando niñas para llevarlas a la biblioteca. Coleccionando, bueno, esos son los términos. para llevarlas a la biblioteca según que allá íbamos a aprender un curso así. Entonces nosotros nos inscribimos, chévere, y pues nosotros comenzamos así, íbamos los sábados, entonces hasta que un día apareció Luis y voces. Y nos dijo que si queríamos hacer algunos programas, unos proyectos buenos así para la emisora que él pertenece. Y pues desde ahí nosotros hemos venido trabajando en la emisora. Y en la emisora Oriente Estéreo 96.0. Oriente. Y pues yo la he pasado bien en ambas partes, en la biblioteca y en la emisora. Pues nosotros somos amigas de allá del mismo barrio, pues nosotros siempre hemos estado así juntas. Y pues de hecho somos muchas, sino que las otras, unas que tenían pereza y las otras que no querían caminar. Y bueno, es válido. Entonces nada, derecho más a la pereza. Ellas dos se decidieron a venir. Y pues nosotros somos muy unidas. Quien le tira una, pues tiene que encontrar con todas. Entonces nosotros hemos estado así unidas. Bueno, Luis Einer está también, vamos a conversar con otra. Sí, vamos a conversar con otra de las chicas comunicativas, es una de las más pegues, ya tiene 12 años y también es locutora. Ah, dentro del programa hay roles, se asumen roles, Yurani es la coordinadora, Pamela, que estuvo ayer en el taller de la Universidad del Valle, es la moderadora del parche, y así ellas asumen, también hay reporteras y próximamente seguiremos asumiendo como los roles. Pero Yurani, Yuri, que está aquí, es una de las más peques, ella dice que es tímida, pero ya no es tímida. Ella cuando... ella, sí, es tímida. Y sabemos que siempre se pone nerviosa cuando tiene un micrófono y que cuando la están viendo, pero ella puede, ya es toda relajada, toda parchada, así que por favor, Yuri. Por favor, ¿no vamos a mirarla? muy buenas tardes, mi nombre es Yuri Marcela y tengo 12 años. Y Yuri, ¿qué haces en el programa? ¿Qué haces allá en el colectivo? Además de sonreírte. Bueno, pues allá en la emisora pues hacemos muchas cosas, nos divertimos, hablamos de varios temas como la violencia, la drogadicción y otras cosas. Bueno. Ese ya nos está mostrando un panorama distinto. Son los niños hablando de esas cosas que probablemente la radio tradicional piensa que los niños no tienen nada que decir sobre esos temas. Pero miren, hay toda una visión, los sufren, los padecen, los conocen. Y qué bueno que también los puedan hablar. Luis Einer, la palabra es tuya. Luis. No tengo la culpa que le hayan bautizado Einer. Mi mamá. Jorge Enrique, tenemos también a no te has graduado, ¿no? Tenemos también a Katherine, ella es la más peque del parche, tiene próximamente graduada. Tenemos a Katherine, tiene 10 años, también viene desde Comuneros, ella asiste con el grupo de Radio Le, así se llama el programa. Ella es se incorporó hace poco, es una de las últimas que se incorporó. Dice que es tímida, pero mentiras. Ella no es tímida, solamente que se intimida cuando la están mirando. Katherine, por favor, yo sé que vos sos toda tranquila y relajada para hablar, así que decirle a la gente que te está escuchando aquí, a la gente de Alfombra Mágica, al profe Caicedo y también a la gente del Oriente de Cali, que nos está escuchando por aquí en la cuadra, y en Radio Libre, por favor, presentate. Ya sabes, ahí venga, no sé si, venga. Bueno, esto se llama un silencio relativo en radio. Sí, presente. Otro de los elementos del sonido, el silencio relativo. Para los oyentes que no nos están viendo, pues nuestra futura locutora está un poco tímida. Hace parte de las lógicas y las dinámicas de la radio. Pero digamos, para eso es el proceso, ¿no? El proceso de Radio LED y de Oriente Estéreo, que está apostándole a estos nuevos públicos, a estas niñas y también a los niños, porque tienen el grupo de los marroquineritos. Eso no es lo mío, los marroquineritos. Bien, entonces, no, eso es parte pues de los invitados que tenemos aquí en esta mesa. Más adelante volveremos con Oriente Estéreo. Vamos entonces cerrando un poco esta segunda mesa de radio. Y quisiera pues una pregunta un poco de cajón, pero que puede ser muy detonante. Y quisiera que los proyectos que están aquí, Miguel que está con Utopía, con Radio Carajo y Alfombra, Jaffer y Luis Einer, que están con Oriente Estéreo y todos los proyectos que están amarrados a esta iniciativa. Igual César, que está aquí a mi derecha, con toda la propuesta de Oír Más Radio, y Milton Álvarez con La Esquina Radio. ¿Cuál es esa apuesta? Digamos, ya nos contaron por qué la radio, cómo la están haciendo, quiénes son, pero pensando un poco a futuro inmediato, lejano, ¿cuál es esa gran apuesta que tienen ustedes con la radio? ¿A qué quieren llegar? ¿Qué es lo que quieren construir desde cada uno de sus proyectos? Así que no sé quién quiere iniciar. Bueno, Jorge, lo hemos hablado con algunos compañeros, ¿cierto? Pero y nos encontramos. Somos un grupo y también somos las comunidades. Entonces, si soñamos en un proyecto desde nuestra radio, tenemos que soñarlo también con los procesos con los que estamos vinculados. Y en ese sentido, hay como una apuesta colectiva, un sueño que queremos construir, es llegar a tener una gran sede, ¿sí? Un espacio grande donde si hay un programa de mujeres y el de los derechos de las mujeres, también allí esté una oficina y un proceso de lo que están trabajando esas mujeres. Y si hay una franja de trabajo de los niños y todo el cuento, pues también allí en esa sede haya un proyecto que esté trabajando con los niños y que sean unos espacios para podernos encontrar allí, donde la radio solo sea esa posibilidad para mostrar y para trabajar desde esos proyectos en que estamos liderando de diferentes partes. Entonces, eso me lo encontré una vez, yo me lo imaginaba, pero una vez me lo encontré en Madrid, en Radio Vallecas de España, y allá tienen esa posibilidad. O sea, yo llegaba y todos los programas que habían ahí, la mayoría tenían los proyectos ahí en esa sede. Entonces me pareció una cosa manica. Y también creo que desde la Esquina Radio siempre hemos querido como que la radio permita de verdad aportar a la mejor calidad de vida de las comunidades, aportar con acciones concretas a la construcción de reconstrucción del tejido social, que se puedan trabajar esos procesos. Entonces yo creo que ese es nuestro sueño, esa es la utopía radio que tenemos nosotros. Muy bonito ese nombre, al aire, la utopía radio, y pienso que si no tenemos utopía, no podríamos. Yo pienso que si no hubiera utopía, no existiría, no habría vida, no sería feliz. Bueno, y hablando entonces de la utopía, Miguel, ¿cuál es esa propuesta a futuro de la alfombra con Utopía, con Radio Carajo y con todos los proyectos que ustedes le están apostando? Bueno, la apuesta de nosotros tiene que ver con, bueno, es ante todo también una apuesta política. Se ha convertido en una obsesión también de lograr que las calles sean nuestras. La radio nos ha servido como medio movilizador de la palabra, lograr el espacio de encuentro en las calles, hacer esto que estamos haciendo hoy, permitiendo que las personas se encuentren, lleguen, escuchen a los niños, escuchen sus ideas, escuchen sus temores, escuchen sus ilusiones, y también entren a ser partícipes de todas estas ideas que los niños están tejiendo también en sus imaginarios. La utopía nos sirve para eso, nos sirve para encontrarnos. La radio ha sido el mecanismo, la posibilidad de pensarnos esta ciudad, de pensarnos estos barrios en los que más hemos trabajado, que ha sido este donde nacimos, el Poblado 1, pero también hemos llegado al Vergel, hemos estado en Marroquín, hemos estado también en La Paz, hemos estado en otros lugares, en otros barrios cercanos donde nos han recibido muy bien, y también hemos logrado compartir y cohesionar los mismos sectores, las mismas comunidades. Entonces ahí poquito a poco vamos logrando esa idea de lograr que las calles sean nuestras, para divertirse, para aprender, para jugar, para hablar, para encontrarse, para soñar. Gracias, Miguel, y rescato también una de todo lo que dices, que fue muy interesante, esto de que estás trabajando en ese barrio donde naciste. Digamos, fuiste a la universidad, te formaste, conociste a otra gente, pero seguís acá construyendo con la gente con la que desde siempre has estado, y este proyecto muy seguramente va a seguir logrando que este barrio siga y siga creciendo. En esa misma línea de ideas, Jayfer, que también es hija del distrito del Oriente, y bueno, no tanto, pero yo diría que sí mucho, se quedó acá, sigue trabajando junto con Luis Heiner. ¿Cuál es esa apuesta a futuro del proyecto Oriente Estéreo? Bueno, nosotros tenemos varios sueños, ¿no?, con esta radio. Y uno de los sueños que tenemos con esta radio es que la radio, que la gente sienta que esa radio le pertenece, que esa radio es suya, que es la radio desde donde también puede gestionar sueños, desde donde también puede avanzar en sus procesos, en sus proyectos de vida, pero que sea también esa radio que ayuda a que haya cambios en las comunidades. Y por eso, digamos que ese es el camino que hemos tomado. Y nuestra utopía, nuestra utopía soñada, nuestro super sueño, es realmente lograr que la gente sienta que Oriente Estéreo hace una parte íntegra de su vida y del Oriente. Eso es. Lucho, no sé si quieres. Pues yo, sumándome a esa línea también de lo que decía Jayfer y también de lo que dijo Miguel, pues es parte como de un compromiso político, ¿cierto? De un compromiso y de una voluntad en parte del territorio en el que crecí, pues en el que nací también, y de aportarle también a otros pelados que como yo hemos crecido aquí en el distrito. Entonces, como seguir apostándole a generar transformaciones, a empoderarlos políticamente, a vincularlos a procesos de participación, de liderazgo, que como yo cuando estaba pelado, pues también ellos puedan seguir ese camino y seguir abriéndoles ese espacio, como que seguir siendo la emisora que abre el espacio a las comunidades y seguir transitando por ese micrófono, por esos micrófonos y en la calle, discursos que están totalmente diferentes a lo hegemónico, a lo tradicional, y obviamente con ese compromiso político de ser una radio para el cambio social y una radio de las comunidades, donde transitan las necesidades de las comunidades. Pues hemos escuchado a tres proyectos que desde la calle, desde el barrio, desde la esquina, le están apostando a la radio como esa herramienta movilizadora, pero hablemos también de esos colectivos que desde la academia están también apostándole a una transformación desde lo sonoro. César, ¿cuál sería entonces esa apuesta a mediano, a corto, mediano y largo plazo desde Oír Más Radio? Hola. Oír más. Yo creo que voy a hablar aquí filosóficamente. Si uno se pone a pensar, o yo me pongo a pensar en el tiempo y veo el tiempo como una cosa lejana a mí, veo que hace, eso hemos estado hablando mis compañeras, que hicimos otro colectivo que se llama Noís Radio a partir de Oír Más, y me pongo a ver hace 10 años, estábamos en otros escenarios preguntándonos por la radio comunitaria, la experimentación sonora, qué es radio alternativa, y en esto, en Oír Más, no, hace 14 años. Y entonces me gusta como creer que los sueños o esas metas o esas visiones que uno las tiene tan conscientes se alcanzan, se pueden ir alcanzando y podemos ir subiendo peldaño a peldaño o caminando, como decía Milton, nunca había pensado así, y es como que caminar es como intentar no caerse, ¿no? Como siempre estar... El equilibrio, buscando el equilibrio. Y creo que desde ese tiempo que nos empezamos a preguntar por este medio de comunicación, sacarlo de su lugar cómodo, que es la cabina y que es el RCN y que es todo esto, y uno decir, uy, yo tengo voz, mi vecino tiene voz, mi mamá tiene una historia, mi abuela tiene una historia, los niños de la cuadra pueden contar millones de historias y se las pueden imaginar con lo que viven alrededor, y uno decir, como muchos teóricos y muchos escritores han dicho, y la nación es un, no sé, las naciones, el derecho humanitario dice, tenemos derecho a la comunicación. Eso es un derecho inalienable y humano. Entonces, ese sueño se ha venido cumpliendo cuando hemos visitado, digamos, el Chocó, el Andén Pacífico Norte, y ahorita que los escuché hablar mucho de radio comunitaria aquí en sus lugares, y que estamos aquí debajo de un chuncay que han hecho para jugar dominó. Y para chuncay le llamo es porque en Coquí, que es un pequeño municipio que está cerca a Nuquí, en Chocó, ponen así unos palitos y unas tejas o plástico, lo que sea, y venden pescado frito, venden fritanga, y se llama chuncay, se le dice chuncay, y se me quedó eso. Quedó bautizado chuncay. Entonces yo, chuncay. Entonces yo lo vi, pusimos la mesa de radio aquí, y de aquí para allá, esto es como estar en la costa, este pedazo aquí. Sí, con lluvia y todo. Y si uno se pone a ver un pueblito como Coquí, puede ser de este diámetro, todo el pueblo, esta cancha con las casas alrededor. Entonces, aquí podría haber una radio comunitaria, aquí, solamente aquí. Aquí todas las historias que hay en estas cuatro casas hacen una radio como para... Y pueden hablar y pueden poner música y pueden hacer de todo. Entonces, una radio comunitaria podría estar aquí, entonces ya uno puede decir... Radio Chuncay. Puede decir que pueden existir, como lo dice Milton, todos los relatos de Medellín. Pueden existir muchas emisoras comunitarias de aquí, de allá, de la otra cuadra, de la otra cuadra, de la otra cuadra. Entonces, oír más qué está haciendo, qué está intentando volver a hacer, volver a retomar, es escuchar. Oír más es escuchar, más. Y escuchar también quiere decir pasar el micrófono, pasárselo a Oriente, pasárselo a Carajo, a Utopía, saber qué están haciendo, escucharlos, ir y participar con ellos, estar al lado cuando hay un proceso, pero también cuando hay un evento, y cubrirlo, y generar un podcast, y que se escuche, y que lo escuchen en Suecia, porque se puede compartir, pero también que se escuche aquí un día en una jornada de escucha de audios de Radio Utopía. Entonces, como que oír más debe salir, como dijo algún día Jesús Martín Barbero, la universidad debe salir, o la comunicación social debe salir de la universidad y llegar acá. Y bueno, estos son intentos que oír más debe hacer, y es el sueño, pues. Bueno, vamos cerrando. Y hay una cosa también muy interesante, que cuando uno está haciendo esa otra radio, está uno preocupado por la bulla, ¿no? Aquí nos vale un carajo, ¿no? Radio carajo. Que llegue el sonido del taller, el sonido de la gente conversando aquí a menos de 5 metros, y que eso haga parte del discurso de lo rico de la radio en la calle. Y además es un lugar muy dinámico, es vida. Pura andando a todo. Y como estábamos hablando de las apuestas a futuro, ya Miguel nos había hablado de Alfombra, pero yo quisiera que Lina en concreto nos hablara de esa apuesta a futuro de Radio Carajo, de ese proyecto que nació coyuntural con este movimiento del paro cívico en el puerto de Buenaventura, pero que sigue más vivo que nunca. La apuesta a futuro de mañana a las 7. Sí, la próxima mesa mañana a las 7 en el CAM, acompañando a los consejos comunitarios de Brisas del Cauca, el Amaneceres, y a la comunidad campesina de los Farallones de Cali, La Cuña. A mí a veces me asusta cuál puede ser el futuro de la Radio Carajo en este momento político, en este momento histórico que está viviendo Colombia otra vez. Cada día me siento más responsable de hacer radio, como más comprometida. Creo que el equipo y el colectivo también lo siente así. Sentimos que cada día la radio, más allá del acompañamiento, es también un ejercicio de... casi de ejercicio de ciudadanía, ¿no? Una nueva forma también de hacer nuestra forma política de expresar lo que queremos desde esa ciudadanía y cómo la estamos ejerciendo. Acompañar la movilización, pero también provocarla, también incentivarla. Creo que para nosotras en este momento se desborda un poco porque nos salen por todas partes, nichos de procesos que quieren ser acompañados por la comunicación. Y nosotras pues además hacemos un montón de otras cosas, entonces estudiamos, trabajamos y parte también del ejercicio comunitario que hacemos así con la radio itinerante es no estamos al 100% en este ejercicio, ¿no? Es un ejercicio que es temporal, que es también en medio de la cotidianidad de nuestros ritmos, pero creo que el futuro es seguir incentivando un montón la movilización política, seguir ejerciendo ciudadanías distintas, politizando los medios de comunicación, politizando la forma en cómo nos contamos a nosotras mismas. Creo que eso nos atraviesa mucho a quienes hacemos parte de Radio Carajo y es cómo nos contamos distinto, cómo nos contamos distintas. Creo que el movimiento feminista de Cali también ha sido de gran, digamos, recepción de la Radio Carajo y la Radio Carajo se ha dispuesto a acompañarle. Mañana también hay un plantón justo antes del CAM, porque es el Día de los Derechos Reproductivos de las Mujeres, entonces en el Boulevard también va a haber plantón desde las 4 de la tarde. Y creo que es eso, o sea, el futuro de la radio es seguir acompañando, pero además multiplicarnos. Yo creo que la radio está abierta siempre para todas las que quieran hacerla, quieran hacer parte. Radio Carajo ha sido muy bonito como estar ahí, pero está abierto, es un proceso de haga la mesa y caiga, porque siempre entre más seamos, mejores somos. Bueno, muchas gracias, Alina. Gracias a nuestros invitados. Antes de dar cierre a esta mesa, yo quisiera que muy brevemente cada uno de los proyectos que están aquí le cuenten a nuestros oyentes cómo puedo llegar a ese proyecto, cómo puedo escuchar La Esquina, cómo puedo escuchar Oriente, cómo puedo caer ahí a los espacios que abre Carajo, que abre Utopía. Así que vamos despidiéndonos y también oír más radio, por dónde escucho ese cuento, si que parece interesante. Milton Álvarez. La Esquina Radio, quienes quieran oírlo acá en Cali o en cualquier lugar del mundo donde está llegando nuestra señal, ¿cómo llegamos a La Esquina? www.laesquinaradio.com, allí podemos entrar y de una, está radio en vivo y además de que entran a la página, pueden sintonizar ahí la página de La Esquina, donde están muchos, o sea, puede escuchar la radio en vivo, pero también todo lo que se han hecho, las franjas, las campañas, los micros, las zonas horarias. También está en TuneIn, por el Play Store o por el App Store. Puede bajar la aplicación que se llama La Esquina Radio y tenerla siempre ahí con usted. Y hay otra, no me acuerdo en el momento, que es como que esas radios del mundo está también ahí metida dentro de que usted entra ahí y puede buscar ahí también La Esquina Radio. Entonces por ahí pueden ustedes escucharla. Ya si están en Medellín, 101.4 FM es el dial. Y también hay un WhatsApp. El WhatsApp que yo conocía era el del Pacífico. Y cuando llegaron, que hay el WhatsApp. Pero entonces bacano que también tengamos el WhatsApp. Y es 305-305-1745. 305-305-1745, ahí nos pueden escribir y nos pueden enviar las historias, los relatos y lo que quieran decir en La Esquina Radio. Muy bien, ahí estaba la invitación para poder conocer más de ese proyecto de La Esquina Radio. Oriente Estéreo, la emisora del Oriente, la única emisora legal por ahora, dentro de los proyectos alegales que estamos trabajando desde acá. Luis Einer Castaño, ¿cómo hacemos para escuchar Oriente aquí en Cali o en cualquier lugar del mundo? Pues hay dos maneras. Una, por ser ciudad capital, tenemos solamente la zona del Oriente, la ciudad de Cali. Entonces, todas las personas que están aquí en el Oriente, la ciudad de Cali, nos pueden sintonizar en la 96.0 FM. Ahí vamos a estar, Oriente Estéreo Cali, lo mejor del Oriente de Cali. Y también nos pueden sintonizar ya en internet, pero formato podcast, los programas que grabemos en el Mixcloud Oriente Estéreo. En un mes esperamos ya tener internet para que nos puedan visitar desde cualquier parte del mundo. Entonces así se pueden contactar con nosotros. Y en Facebook, por supuesto, en Facebook subimos nuestros programas Oriente Estéreo Cali 96.0, Oriente Estéreo Cali 96.0 en Facebook. Ahí subimos cada programa que hacemos en emisora. Y para efecto de información, si alguien quiere participar de un programa, ¿en qué lado del Oriente están ubicados? Estamos ubicados en Marroquín 1, a 4 cuadras del Carvajal de la Casona, al lado del Caño, en la esquina de la P13. y muy cerca de la 103. Entonces ustedes llegan a Marroquín 1, Carvajal de la Casona, le dicen P13, la esquina del Caño, ahí estamos. Y cualquiera les puede ubicar, o nos pueden ubicar también en la página de Facebook o en orientestereocali@gmail.com. Bueno, y si uno se quiere gozar uno de los espacios y las proyecciones de Utopía Radio, Miguel, ¿cómo es ese proceso? ¿Cada cuánto suena? ¿Cada cuánto se puede uno gozar la radio que hace Alfombra a través de Utopía? Bueno, primero nos pueden ubicar también por Facebook, Fundación Alfombra Mágica. Tenemos una página web habilitada que lanzamos el año pasado, también lleva por nombre fundacionalfombramagica.com. Hay un enlace de radio, pero todavía no está habilitado. Yo creo que nos vamos a demorar unos 2 mesecitos todavía en habilitar ese enlace de radio. Regularmente nosotros estamos lanzando las convocatorias o bueno, la invitación, más bien las invitaciones para participar de las mesas de radio, de los encuentros con los niños que tenemos en los barrios de los que hablábamos. Entonces, pues oportunamente nosotros estamos publicando en nuestras redes cuándo vamos a tener las mesas de radio, cuándo vamos a tener las proyecciones de cine o cuándo vamos a tener los encuentros con los niños para que puedan participar. Muy bien, y en el caso particular de Radio Carajo, ¿dónde puede uno escuchar lo que se ha hecho o cómo se llega a Radio Carajo? Bueno, pues nos movemos por Facebook principalmente. Radio Carajo tiene fanpage y ahí publica todo lo que se va a hacer, publica los programas y pues transmitimos desde MixLR, que es como el servidor que pagamos eventualmente cuando está la luca, cuando no, no. Y sí, cuando nos la logramos, y no, también se hace la ficción con el oyente en Saturno. Y está Radio Carajo Cali, mixlr.com, creo que es, César me confirma. Radio Carajo Cali. Ajá, Radio Carajo Cali. Sí, le ponen como Radio Carajo Cali en Google y al lado Mixler, M-I-X-L-R. Y ahí ese es el canal. El canal por el que transmitimos en vivo. Y ya pendientes de Facebook. Gracias, Lina. No sé si Milton, ahora cuando hablabas, ¿era Radio Garden de pronto? ¿Que están ustedes también ubicados en Radio Garden? Entonces por ahí también, por Radio Garden, esa aplicación que es un mapamundi donde uno puede ir escuchando todas las emisoras del mundo, ahí también se puede escuchar La Esquina Radio. Vamos a darle, antes de que César hable, vamos a darle espacio un poquito a la lluvia que empieza a caer aquí en el oriente, en el Poblado 1. Eso es un paisaje sonoro de lluvia. Cuando hacíamos bloque C de nuestro programa de radio en Univalle y mandábamos estos paisajes sonoros, nos tocaba ir a vigilar allá que el operador no nos cerrara el micrófono porque pensaba que se había dañado la radio. Pero eso es la otra radio, la radio que deja escuchar la calle, los sonidos de la naturaleza. César, oír más. Oír más. Tengo una camiseta que dice que tenemos redes sociales, todas las que ustedes quieran, menos LinkedIn y esas cosas. Tenemos Facebook e Instagram, nos pueden seguir en Oír Más Radio, así juntico, Oír Más Radio para Facebook e Instagram. Estamos subiendo contenidos constantemente en este festival, fotos de nuestro amigo José Daniel Barón, que nos ha colaborado mucho en esta etapa de Oír Más. Hay fotos de algunos cubrimientos que hemos hecho dentro de la Universidad del Valle, de rock y deportivos y etcétera. Y en Twitter también tenemos con Oír Más ER, tenemos Twitter. Y la página web, que la estamos remodelando, pero en este momento ya está navegable, se llama oirmasradio.univalle.edu.co. Por ahí también pueden entrar. Hemos hecho varios programas durante más o menos 2 años. Lucho, Luis Castaño, nos ayudó y estuvo con Periferias. Ahí arrancó las populares Periferias. Después hemos tenido Cancha Vacía, hemos tenido Lapsus, hemos tenido Mochila Sonora, hemos tenido... La versión de Bloque C para oír. La versión de Bloque C en Oír Más. Entonces, ahí en esta página, La Vitrola Moderna, el popular Josep Gómez. Saluda a Josep. Con su música indie. Con su música indie. Y una cuñita más, Noís Radio, que también ha hecho parte de este festival. También nos encuentran por redes sociales como Nois Radio en Instagram y en Facebook. Y tenemos un blog, noisradio.blogspot.com. Y ahí tenemos varios proyectos colgados y varias notas y varios audios que pueden escuchar de la radio y de los performances que hacemos. Bueno, muchas gracias a los vecinos acá del Poblado 1, vecinos de la Fundación que viven aquí muy cerca de la sede de la Fundación Alfombra Mágica, que son hoy nuestros anfitriones. Gracias por aguantarnos, por escuchar esta pequeña interrupción sonora, donde queríamos pues contarles algunas cosas que venimos haciendo desde la radio, desde distintas opciones. Yo quisiera un saludo final de Diana Castro, que también se ha aguantado toda esta mesa aquí firme. Bueno, a todos los vecinos del Poblado 1, gracias por escucharnos, gracias por sentirse curiosos de pasar por aquí. Esperamos que en la próxima mesa de radio nos reciban con mucha más calidez y que nos reciban con menos lluvia. Ahí nos oímos. Bien, Luisa Yurani, despidámonos de aquí de la mesa radial, de parte de ese proyecto interesante que tienen con Oriente Estéreo. Muy buenas tardes por escucharnos y pues tenemos un campeonato. Las chicas comunicativas de Radio Le están invitando a chicos y chicas para un torneo porque nosotros somos buenas futbolistas, nos encanta jugar fútbol. Entonces queremos invitarlos a que participen porque es que de verdad le vamos a meter una buena goleada. Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la mesa de radio hoy en el Festival Oír Más. Gracias a todas y a todos por escucharnos y yo creo que al comienzo no había saludado antes. Hola y chao. Nos escuchamos, esperamos que puedan seguirse conectando con nuestros procesos y ya nada, aquí le paso el micrófono a Lucho. Chao, chao a todos. Pues gracias por escucharnos, recuerden que somos Oriente Estéreo y la 96.0 FM y pues nada, gracias por todo, adiós. Miguel, gracias por habernos aceptado acá, por aguantarnos desde tan temprano aquí en la Fundación, por nuevamente permitirnos estar al lado de ese proyecto tan bonito que ustedes tienen aquí en el Poblado. Y muchas gracias también a ustedes, al Festival Oír Más, a todos, a ustedes que han sido la inspiración también para nosotros podernos foguear en esta cuestión de la radio. Muchas gracias también a los vecinos por aguantarnos siempre que se nos da por hacer alboroto y bulla acá en el barrio. Gracias por la energía también que nos colaboraron a la tienda de aquí al frente, Revueltería, compren todo lo que necesitan para el almuerzo, para el desayuno, el plátano verde, maduro, tomate, para el jugo, el tampico, el papel higiénico, el popular PH. Y para toda la ciudad, recuerden, queda en la carrera 28G, número 72K07, la tienda. Bueno, y también a Milton, gracias. Usted que se pegó esa avenida desde Medellín a compartirnos esta mañana el taller. Hoy también a compartir con nosotros todas las experiencias de ese proyecto tan bonito que es La Esquina. Un saludo final. No, muchas gracias. Regresar al Poblado después de 16 años y encontrarlo como está ya de bonito también, de que sigue la gente con empuje, que siguen trabajando, que hay estos procesos, pues me encanta eso, y regresar a Cali siempre para mí es un placer. Cali es lo mejor, sí. Está aquí la gente, Cali es sabor, sí. Entonces yo siempre, para mí es muy grato venir a Cali, y más cuando vengo a encontrarme con estos procesos que veo sobre la radio. Yo creo que están muy muy sintonizados con lo que debe hacer la radio comunitaria, la radio libre, la radio para la construcción de ciudadanía. Entonces, estamos allí como aliados y muchas gracias por esta acogida tan, tan bacana. Parceros, en Medellín a la orden, en La Esquina Radio, las puertas abiertas. Muy bien, Catalina, para cierre, saludo final y la invitación para lo que sigue en este día y mañana. En este día lo que sigue es la muestra sonovisual Pecera del tercer piso de la Escuela de Comunicación Social Univalle. Vayan, es una experiencia en 7 canciones que concentra todos los sentidos de la radio, no solamente la escucha, sino la visión, el tacto. Es muy bacana, muy bacano el montaje allí, crédito para los compañeros que lo hicieron. Y vamos mañana, taller de podcast con Laura Ubaté, Radiónica, a las 9 de la mañana, previa inscripción, ya habíamos cerrado, fue un boom, se nos doblaron el número de inscritos, pero ahí va a estar Laura Ubaté, ella ya debe de estar aterrizando en ese momento en Cali, y también tenemos la mesa de radio, que tratará este tema de podcast, ahí voy a estar con el compañero Josep conduciendo esta mesa, que discutirá con varios colectivos sobre el podcast. Y por supuesto, la rumba sasasa que usted va a tener en Ifá, la familia, la Casa de las Artes, es con Yotoco Sound System. Las mejores fiestas de mi vida han sido amenizadas por Yotoco Sound System. Aquí César, que está en casi todo, con el compañero de Radio Alpargata por allá de Pasto, Nariño, ellos dos, los DJs de la casa, para que vaya Jennifer, para que vaya Lucho, para que vayan la, ah, bueno, no, las chicas, la cédula, bueno, perdón, pero ahí vamos a estar, eso es al ladito del Club Noel, para que caigan desde las 8 de la noche, y también va a estar tocando Dr. Dredkenstein, que es nada menos que de la Escuela de Comunicación Social también, hace parte por allá de Salama, creo. Y nos vamos con un tema que estamos lanzando el día de hoy, en Oír Más Radio, lo vamos a escuchar, y de antemano invito a todos los que nos estén escuchando, que sean músicos, que tengan sus propuestas musicales y la quieran pasar por Oír Más Radio, nos escriben a oirmas@correounivalle.edu.co. Allí nos mandan su canción, como hizo el Roble Rulos con su canción Olor a Cali. Se las dejamos ahí para Milton, dedicatoria. 8 de la mañana, 39 minutos en segundos. Se hagan cosas para que... Se aburría de escuchar siempre lo mismo en la radio. Se aburría de escuchar siempre lo mismo. No hay... Mamita. Y no le dije que en Univalle va a haber un festival de radio. Un festival de radio. Allá va a encontrar lo que tanto está buscando. Ver y verá. Sonará la radio en la calle, en la esquina, en los barrios, en las cabinas, en las emisoras públicas, en la web, en el altoparlante. Este 26, 27 y 28 de septiembre en el campus Meléndez Univalle. Séptimo festival Oír Más. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como Oír Más Radio. Séptimo Festival Oír Más. Organiza Colectivo Oír Más Radio, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle. Ver y verá.